Vamos a orar, hermanos. Padre amado, estamos, Señor, delante de ti para pedirte tu guía, para que podamos escudriñar tu palabra, hablar de nuestro testimonio, y pedimos, Señor, que la enseñanza pueda permanecer en nuestro corazón y en nuestra mente y pueda producir ese cambio tan deseado para poder servirte mejor. Eso, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema en esta parte es, hermanos, ¿importa verdaderamente el testimonio de los salvos? ¿Cómo puede afectar nuestro buen testimonio en cuanto a la marcha de la obra, en cuanto a la predicación del Evangelio? ¿Y cómo puede también afectar nuestro mal testimonio en todos los ministerios que podemos llevar adelante? ¿Cómo puede influir nuestro buen testimonio dentro de una sociedad cada vez peor? ¿Cómo puede influir nuestro buen testimonio dentro de nuestra familia, dentro de los hermanos en la fe y ante los perdidos? ¿Y cómo puede también afectar nuestros malos comportamientos, nuestros malos testimonios ante los demás? Si nosotros abrimos la palabra de Dios, miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver ahí los 10 mandamientos. Los primeros 4 se refiere directamente a Dios y el resto se refiere a nuestro semejante. Entre los fariseos, ellos interpretaban la palabra de Dios a su manera, y cuando el Señor les presentó un cuadro de cómo tenía que amar al prójimo, entonces como un medio de defenderse, se reunieron y salió nada más y nada menos un intérprete de la ley, y dice lo siguiente en Mateo 22, verso 35 en adelante. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros que ya estamos prácticamente activando y completamente en el Nuevo Testamento, sabemos que estos 2 mandamientos siguen también vigente para nosotros, ¿verdad? Pero ya nos condiciona bajo el amor de Dios. Si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, producto de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios, de habernos arrepentido y de habernos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ese amor no está en el corazón de la persona, por más buen religioso que sea. Pero cualquier pecador, no importa el antecedente que tenga, el que se haya arrepentido y haya creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, dice Romano 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Tiene el fruto del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, y el primero, es el amor. El amor de Dios, el amor que vale para nosotros, el amor que sirve y el amor que debe ser puesta en práctica. Mirando el mandamiento que nos corresponde a nosotros y que debe ser practicado entre nosotros, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta frase nosotros tenemos que meditar, hermanos, profundamente, porque esto va a determinar qué tipo es nuestro cristianismo, cómo lo estamos viviendo. Si estamos viviendo conforme a lo que Dios nos manda, o estamos viviendo un cristianismo conforme a la circunstancia. Cuando todo va bien, cuando todos reconocen mi trabajo, cuando todos me halagan, perfecto, 100% cristiano. Pero cuando empiezan a haber algún tipo de persecución, algún tipo de situaciones desfavorables, entonces ya empezamos a menguar en nuestro trabajo, empezamos a levantar los pies del acelerador, y el cristiano no fue llamado para eso. Por supuesto que el Señor reitera los pasajes de Deuteronomio 6:5 y de Levítico 19:18, donde habla de que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo el corazón, con todo el alma, y que solamente nosotros debemos de seguir viviendo exclusivamente para Él, y de amar al prójimo como a uno mismo. Esto de amar al prójimo es lo que nos hace, hermanos, buen cristiano. Es lo que nos hace renunciar, porque el ser humano siempre lucha por tener sus derechos. Y no importa en qué situación estás, los demás. Siempre queremos derecho, derecho, más derecho, y en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer, prácticamente nada. Es por eso que el Señor nos ha dejado ese ejemplo de servir a los demás sin esperar. ¿Por qué? No debemos esperar nada de los demás, porque como nuestro compromiso es con nuestro Dios creador y salvador, Él es, por decirlo en otro término, Él es nuestro patrón, y Él es el que nos va a pagar, nos va a recompensar ante su tribunal. Por ese lado nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque todo nuestro trabajo Él lo va a evaluar, y conforme lo habremos hecho, va a haber recompensa. Eso la palabra de Dios afirma una y otra vez. Como tenemos nosotros una parte humana que siempre espera halagos, que siempre espera reconocimiento en esta vida, que no está mal. A veces, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy agradecido a Dios por el trabajo que vos estás haciendo. Es muy importante. Estamos agradecidos, hermano, y estamos orando para que el Señor nos siga manteniendo en este. Es ese tipo de afirmaciones, por supuesto, es válido. Pero de esperar siempre, más o menos, el que nos ponga la alfombra roja, porque ahí viene este hermano, muy buen hermano, y prácticamente la gente tiene que levantarse, tiene que aplaudirse. Ese tipo de conducta, hermano, no es para nosotros. Por supuesto, hermano, nuestro testimonio va a determinar favorable o desfavorablemente dentro de la obra del Señor. Ciertamente ya el hecho de ser creyente trae ya mucho problema detrás, dentro del ámbito de la familia, dentro de los vecinos y con toda la gente. Bastantes dificultades, lucha en el trabajo, lucha en los centros de estudios, ya sea escuela, colegio, universidades, bastante persecución ya vamos a tener. Y si a eso le agregamos nuestros malos comportamientos como creyentes en Cristo, ahí sí está difícil la situación para en cuanto a la evangelización de la gente. Ciertamente, cuando salimos al campo de trabajo, cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a compartir las buenas nuevas con las personas, seguramente aquellos que lo están haciendo escuchan de todo en cuanto a los testimonios de los creyentes. Dentro de ellos hay algunas cosas, ciertamente son ciertas, pero por otro lado, esos cuestionamientos hacia los cristianos generalmente forma parte de esa persecución como una forma de desautorizar la predicación. Ciertamente nosotros debemos de tener todo tipo de cuidado para poder demostrar el mejor testimonio. A tal punto la palabra de Dios nos dice, ustedes lo único que tienen que hacer es obedecerle al Señor, y no hace falta abrir mucho su boca. ¿Por qué? Porque el testimonio de ustedes es la mejor forma de predicación. Porque generalmente cuando abrimos nuestra boca, y vamos a ver más adelante, ahí está nuestro verdadero problema. Dice en Romanos 2, 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos llamados hermanos judíos, muchos de ellos querían seguir llevando adelante la práctica de las leyes. Entonces, ellos mismos dicen que cumple la ley, pero por otro lado lo desobedecen. Y cuando nosotros desobedecemos, eso da pie para que los demás utilicen como una excusa. Y a veces, si es con razón, es ahí está el problema. Es una barrera para la predicación del Evangelio. Muchas de las cosas que vamos a escuchar, de que hay pastores fallutos, cristianos que deshonran completamente la Biblia, la santidad, por más que ellos predican muchas veces que la salvación se pierde, y supuestamente ellos están viviendo en total obediencia, están perseverando dentro de una iglesia evangélica, motivo por el cual ellos no van a perder la salvación, pero al ver el testimonio de ellos, nos queda decir que verdaderamente no es una persona regenerada. Porque un verdadero regenerado sabe lo que tiene. Sabe que su salvación depende de su Salvador, no depende de él. Porque si dependiera de él, ni siquiera iba a poder empezar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, empezamos con el nuevo nacimiento. Y para que haya nuevo nacimiento, el pecador debe de arrepentirse completamente. Quitar de su corazón y de su mente de que él de alguna forma puede justificarse delante de Dios y confiar completamente en la obra de Cristo. Mientras esa situación no es comprendida por el pecador, no va a poder recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, y si no recibe a Cristo, no va a poder nacer de nuevo, por más que sea miembro de la Iglesia Bíblica Misionera en Ñemby. Por más que esté participando en todas las reuniones, habidos y por haber, si no se arrepiente y cree completamente en la obra de Cristo, no va a poder nacer de nuevo. Puede afectar de manera negativa nuestro comportamiento, hermano. Ciertamente, por varias razones, nosotros preferimos que otros hermanos vayan y hablen con nuestros familiares y con nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, de que nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su casa. Entonces preferimos que gente de afuera vaya y predique a las personas. Pero en algunos casos también es porque no hay humildad, no hay mansedumbre en nuestro corazón. Y muchas veces, aunque sabemos de que lo que hicimos está mal, nos cuesta ir a pedir disculpa, a pedir perdón, inclusive a nuestros familiares incrédulos, y dejamos ahí. Es por eso que estamos poniendo una barrera en la predicación del Evangelio, porque si ellos ven, por más que no acepten la disculpa, por más que ellos no nos perdonen, al ver una actitud completamente cambiada de parte nuestra, ahí termina nuestra responsabilidad. Ya queda en el terreno de la otra persona de resolver su situación de acuerdo a lo que él ya vio. Ya vio a una persona arrepentida, a una persona que reconoce que hizo mal, y a partir de ahora ya la persona debe decir, aceptar esa disculpa y emprender el camino para que pueda llegar a aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Reitero, no está mal a veces pedir a los hermanos que hable a nuestros familiares inconversos. Yo también lo hago, pero debemos de poner también conforme a la palabra de Dios nuestra situación ante los demás. Eso de amar a nuestro prójimo como a ti mismo, debemos de meditar, hermanos, en ese pasaje. Y que no se nos ocurra lo que le ocurrió a esos judíos, especialmente a ese intérprete de la ley, porque no es cualquier persona el que le preguntó a Jesús, queriendo ponerle a él entre la espada y la pared. Le dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Porque ese que falló mal conmigo, ¿cómo yo voy a considerarle un prójimo? A ese que no quiere saber nada de Dios, a ese que me hace la cosa imposible dentro de la casa, a ese que me hace lo imposible en el trabajo, o a ese profesor que me persigue dentro de la sala porque yo no comparto sus ideas y porque yo declaro mi fe. ¿Cuál va a ser mi actitud ante esa persona? La Biblia nos llama para que le consideremos a esa persona como un prójimo, y debemos de amar con todo nuestro corazón su alma, mucho cuidado, pero aborrecer también con toda su fuerza los pecados que esa persona comete. Rechazar rotundamente el pecado, pero amar el alma de cada una de las personas. Dice en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El evangelio que nosotros predicamos, por el cual fuimos salvos, hermano, no es nuestro, es de Dios. Nuestro amo, a quien le debemos todo, toda la honra, toda la gloria, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros estamos demostrando un testimonio no acorde a la palabra de Dios, no a los principios de una iglesia local, sino que conforme a la palabra de Dios, estamos, hermanos, deshonrando al mismo Dios. Por eso es tan importante que cuidemos nuestro testimonio, que le pidamos al Señor, porque humana fuerza vamos a pedir consejo a los hermanos, a los líderes espirituales, pero mientras que el corazón siga siendo dominado por el orgullo y la soberbia, y ahí nadie puede entrar, ahí nadie puede saber cómo está mi corazón, solamente la persona y Dios. Y es ahí donde yo necesito recurrir a Dios para que me ayude, para que esa situación pueda cambiar. El Señor está esperando, hermano, los 200, 300 miembros que estamos hoy y las personas que están escuchando, todos los creyentes, si tiene un corazón predispuesto para obedecerle, Dios va a obrar en su vida. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de persona. Ciertamente, somos nosotros los que muchas veces tratamos de endurecer nuestro corazón. Y es ahí donde empieza a haber barreras. No prosperamos en la parte espiritual. Nos cuesta entender la voluntad de Dios. Nos cuesta someternos a ella. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Así que la palabra de Dios nos pide, hermanos, para que en nuestro relacionamiento con los demás, no importa en qué situación de dependencia estamos, si realmente el patrón nos paga poco, a veces nos maltrata, todo eso, pero la palabra de Dios, aún en esas situaciones, nos pide para que nosotros mantengamos siempre la humildad y el buen servicio. Porque sabemos muy bien que si vamos a dar rienda suelta a nuestra boca y a nuestro carácter, y a veces sale muchas palabras indeseadas, y nuestro carácter también nos pone al descubierto de que todavía hay cosas del pasado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que sigue manejando nuestra vida. La mejor forma de predicar, hermano, es el ejemplo. Es mucho más fácil llegar a los perdidos al ver que los miembros de la Iglesia Bíblica Misionera de Ningbo tienen un testimonio regular para arriba, nunca regular para abajo, regular para arriba. Porque debemos de reconocer nuestra situación. Es muy fácil decir somos muy buenos, tenemos la mejor enseñanza. Los fariseos también hacían lo mismo. Los mejores predicadores eran los maestros fariseos. Pero en cuanto a la práctica, quedaron completamente aplazados. Porque decían una cosa y hacían otra cosa. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar bien, hermano, para que no caigamos en ese tipo de fariseísmo. Hay que separar muy bien la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y una vida dependiente de Él en la vida cristiana es para llevar muchos frutos. Y ahí no hay excepción. Ahí no hay acepción de persona de parte de Dios. Somos nosotros los que somos rebeldes. Somos nosotros los que decimos, yo soy un pobrecito, un aishiyaranga. Yo tengo que recibir todo de los hermanos y seguir siendo rebelde, desobediente. Y yo no puedo ordenar mi vida. Ni siquiera tengo la predisposición de decirle al Señor, ayúdame porque me falta mucho todavía para poder vivir una vida conforme a tu voluntad. El hecho de que la salvación es por gracia no quiere decir que uno puede vivir una vida a su antojo. Una vida conforme al antojo de uno, esa vida le corresponde al enemigo. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos su ejemplo de cómo Él vivió. Y el llamado para nosotros es vivir esa vida que Él vivió. Claro que no vamos a llegar a esa perfección, pero acuérdense, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo que nos pueda ayudar en todas nuestras debilidades. Humanamente no vamos a mejorar nuestros gustos carnales, nuestro vocabulario carnales, nuestros comportamientos conforme a la carne y el carácter dominado por la carne. Humanamente esto, nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero la palabra de Dios nos dice, por el Espíritu, hace morir las obras de la carne. Hay remedio, pero ¿cuándo está dispuesto a aplicar ese remedio que la palabra de Dios nos da? ¿Estamos dispuestos, hermano, a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu? Para que nuestra iglesia pueda glorificar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sí, cuando queremos afirmar nuestra vida después de recibir a Cristo, porque prácticamente nadie se da cuenta cuando en mi corazón yo le recibo a Cristo, empiezo a participar de las reuniones después de haber recibido a Cristo, y los primeros tiempos es normal que vayamos totalmente a compartir con los incrédulos, con los familiares, muchas veces los primeros momentos, muchas veces los cumpleaños o cualquier actividad es más importante que venir a congregarse. Después queremos empezar a obedecer y entonces ahora hay que bautizarse, ¿verdad? Y la cosa se va tomando más en serio. Y después uno vuelve otra vez, lo mismo, muchas veces no se puede ni siquiera dejar todavía la cerveza, las fiestas, los diferentes vicios, pero llega un momento en que ya el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona y bueno, pero ¿dónde es mi lugar? ¿Mi lugar es con los hermanos en Cristo o con los del mundo? Entonces empieza uno, ¿verdad?, a ir viendo qué puede hacer, qué términos utilizar, porque lo que no queremos hacer es que nuestros familiares y amigos se ofenden, ¿verdad? Si por ahí me invitan para un cumpleaños, un día domingo, ¿qué le voy a decir para que no se ofenden? Porque si se ofenden, entonces ya, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? Entonces muchas veces pensamos esas situaciones así y nos vuelve otra vez a renunciar al Señor y a seguir por un buen tiempo la vida del mundo. Hasta que empecemos a tomar la vida cristiana bien en serio. Ahora sí, gracias Señor por hacerme entender que yo tengo que someterme a ti y no al mundo. Y ahí empiezan las persecuciones. Y si uno es joven todavía, nosotros no te criamos, no te educamos para esto. Imagínense carnalmente cómo eso duele, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice, hermanos, acá Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ciertamente, hermanos, debemos de tener mucho cuidado por nuestro testimonio. Claro que en situaciones a veces difíciles, nosotros debemos de mirar, bueno, si esto hago, eso va a beneficiar mi testimonio de manera positiva y la palabra de Dios me permite, no hay ningún problema. A veces los familiares necesitan, están en el hospital, y es ahí donde nosotros deben ser los primeros los creyentes en estar. Claro que muchas veces nos van a criticar, ustedes llevan todas sus ofrendas a la iglesia y no le ayudan a sus familiares que necesitan, todo eso nosotros debemos de tener en cuenta. Por supuesto que la palabra de Dios totalmente nos habilita para poder ayudar a nuestros familiares, más todavía cuando están, ya son ancianos o cuando están en situación de enfermedad. No es que yo, por querer ofrendar a la iglesia, porque prácticamente se adora el diezmo y la ofrenda, entonces yo dejo de ayudar a mi familia que necesita, y entonces yo, en vez de ayudar, llevo a la iglesia. Mucho cuidado, porque así mismo hacían los fariseos, los sacerdotes judíos. Es por eso que el Señor le reclamaba a eso. Pero todas las cosas debemos de hacer nosotros por testimonio, para que esto pueda abrir una puerta, para que otras personas o nosotros mismos pueda llegar con el Evangelio a esa persona y que los incrédulos no tengan que acusar a los creyentes. Refiriéndose a los falsos cristianos, dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es muy fácil presentar herejías, puntos teológicos dentro de una iglesia bíblica, y muchos dicen que seguirán esas disoluciones. Por ese motivo, el camino de la verdad será blasfemado, se le cuestiona al cristianismo. Por eso vamos a escuchar muchas veces, en el nombre del cristianismo se ha cometido las mayores matanzas. El nombre del cristianismo, por supuesto, metiendo dentro del cristianismo a los católicos, crueles, terribles son, ¿verdad? Los, por ejemplo, los del grupo de los de jesuitas, que han hecho las peores persecuciones contra los judíos y contra los protestantes, y se meten ahí porque ellos piensan que el cristianismo es una sola religión, y no es así. Son cristianos nominales, de nombre, pero no tienen ninguna relación con Jesucristo. Eso también debemos de aclarar bien, porque la gente siempre dice, ¿verdad? Y en la Biblia mismo, gente ya con mucho coco, con mucho estudio, con mucho trajín en la vida, empieza a leer la Biblia, Génesis, tranquilo, da gusto, se entiende, se aprende muchas cosas. Llega al Éxodo y ve ahí la orden de Dios de que tenían que matar a hombres, mujeres y niños, todos los animales, inclusive en algunos casos, y ahí empieza. Pero ¿cómo un Dios de amor va a permitir tales cosas? Y entonces cierran ahí la Biblia y yo no puedo ser cristiano, porque yo no puedo aceptar esas cosas. ¿Qué le vamos a decir nosotros a una persona que nos presenta? Pues vamos a seguir leyendo, porque más adelante explica el por qué los israelitas tenían que exterminar a esas naciones que ocupaban lo que actualmente conocemos Jerusalén y toda la tierra de Israel, porque eran extremadamente brutos, brutales. Por eso ellos tenían que exterminar totalmente. Y en algunos casos no lo hicieron. Y miren cómo están ahora. Para que podamos entender, la misma Biblia nos da las respuestas, hermanos, muchas veces y lastimosamente, al mantener este libro cerrado, no tenemos argumentos nosotros. Claro que no vamos a tener argumentos. Nos van a venir con mucha filosofía, con mucha psicología, y no vamos nosotros a tener argumentos bíblicos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está cerrada para nosotros. Lo traemos cada domingo, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, de manera religiosa. ¿Cuál debe ser el comportamiento general de los creyentes? En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestra grande lucha es, hermanos, que de nuestra boca, nuestro vocabulario sea de bendición. Y solamente el Señor puede hacer, hermano, esa obra. Producto de habernos alimentado bastante de las cosas espirituales, de haber estudiado la palabra de Dios, de haber entendido el amar al prójimo como a ti mismo, porque mientras que no amamos al prójimo como a nosotros mismos, no vamos a poder llevar adelante este tipo de transformaciones, ya que la salvación es por gracia. Y si el Señor no le salva, luego mi vocabulario no le va a salvar. Entonces tengo libertad de vivir, de usar el vocabulario que yo quiero, y con tal, el que le va a salvar es Jesucristo, no mi vocabulario. Pero muchas veces nuestro vocabulario, siendo creyente mismo, muchas veces las palabras ofensivas hacia nuestra persona, hay que estar en esa situación para saber si uno realmente es buen cristiano o no. Cuando alguien te ofende, ¿tenés el carácter de Cristo de poder hacer pasar por alto? Es más, de tomar la iniciativa y de decirle: ¿sabe qué, hermano? Te pido perdón. ¿Por qué? Porque dijiste una palabra en contra mía, fuera de lugar, porque yo no soy así, yo no he cometido tal acción, por eso te pido perdón. Qué fácil predicar, qué difícil de hacer. Muy difícil. Estoy diciendo cuando uno lo hace de corazón. Porque esa actitud demuestra lo que uno tiene en el corazón. ¿Piensan ustedes, hermanos, si nosotros cambiáramos nuestro vocabulario, cambiáramos nuestro carácter, cómo nos recibirían nuestros familiares inconversos? Sé que los primeros tiempos del cristianismo es bastante difícil, ¿verdad? Uno se va, llega en la casa de los familiares ahí tomando cerveza, dale una pastorina, o una pastora, a ver, pille preparando, hermano. Pero ¿saben qué, hermano? Pasado el tiempo, y al no tomar ningún tipo de ventaja, cuando uno va llegando y encuentran en las mismas condiciones a los familiares, ¿qué hacen? Empiezan a esconderse, empiezan a esconder la botella. ¿Por qué? porque sabe el que está llegando, el que está enfrente de ellos, es una transformación que Dios hizo y que no va a poder revertir. No hay argumento para que le pueda decir lo contrario. Pero los primeros tiempos, muchas veces nosotros mismos nos quedamos, ¿verdad?, para que no recibamos ningún tipo de vituperio, ningún tipo de ofensa, tratamos de cortar totalmente todo tipo de relación. No queremos pagar el precio de lo que pagó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro carácter también. Soy muy buena persona, 100% cristiano, hasta que me diga algo en contra. Ahí sí ya, como suele decir el hermano Alex Olovati, me salen los caballos. Y cuando los caballos me salen, ya imparable. ¿Es nuestro carácter, nuestro vocabulario conforme a la voluntad de Dios? Él maneja todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida cristiana es íntegra, estamos trabajando, nos falta mucho todavía. Porque si reconocemos que nos falta mucho todavía, estamos por muy buen camino. Si reconocemos que nos falta mucho todavía, que ni siquiera recién estamos entrando en la cancha. Desde fuera de la cancha todo es fácil. Pero vamos a entrar un poco en la cancha y empecemos ahí para saber cómo estamos. El ejemplo de cómo afecta el pecado nuestra vida espiritual, el ejemplo de un gran hermano que nos ha dejado un gran ejemplo también, estamos hablando del rey David. Vamos a abrir en 2 Samuel capítulo 12. Vamos a estar viendo el verso 9. Dice: ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y dice el verso 12: Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y el verso 14: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Puede afectar nuestro mal testimonio la obra del Señor? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Dios no cambia su gracia, su misericordia, la forma de salvar a los pecadores. Pero cuando menospreciamos la palabra del Señor, menospreciamos sus promesas, sus bendiciones para esta vida, y ni qué decir, para la vida venidera, le damos lugar para que los enemigos se pongan más fuertes en cuanto a su testimonio, en cuanto a sus palabras, en cuanto a cómo juzgar las cosas. Le facilitamos, en otra palabra, para que ellos nos critiquen y que sea un problema para la predicación del Evangelio. Claro que el rey se arrepintió, hizo las paces con Dios. Una de las cosas que tenía el rey David era rápidamente reconocía sus pecados. No es que él pecó una vez nomás, él pecó varias veces. Tal como lo estamos haciendo nosotros. Porque ¿quién va a ser mejor? Estoy seguro que por ninguno de nosotros Dios va a decir lo que dijo por David. Porque era un hombre enorme en cuanto a su estatura espiritual. Cometió pecado muy grave y pagó. No es porque era un hijo amado, el hijo mimado, el hijo consentido, como nosotros muchas veces le malcriamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y no se preocupen los jóvenes, van a llegar un momento en que también van a saber lo que es. Es muy fácil juzgar desde afuera, pero cuando uno está adentro es totalmente. Yo también decía que iba a ser un buen padre, ejemplo para los demás. Y ahora como que ya quiero esconderme muchas veces de la situación. El Señor siempre nos va a dar esa oportunidad conforme a nuestro corazón, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Es un corazón, por lo menos en parte, de lo que tenía David? ¿O es un corazón que se cree superior a David, pero completamente vacío? La fe cristiana, la verdadera, no es, hermanos, para marcha atrás. Nosotros los creyentes no somos de los que retroceden. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 35 al 39: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. No podemos nosotros, hermanos, dejar de lado una promesa tan grande como la que encontramos acá. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esto es lo que nos tiene que motivar, hermanos, para seguir adelante la vida cristiana, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de todo tipo de situaciones. Nuestra mirada puesta siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque dice: esa confianza tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Hay grande galardón, pero debemos de hacer la voluntad de Dios. Hay que tener paciencia. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma. El modelo bíblico que nosotros tenemos que vivir, hermanos, está en la palabra de Dios. Ese modelo del cristianismo que nosotros trazamos, eso no es del Señor. La santidad del creyente está en la Biblia. No es la santidad que impone una denominación o una iglesia. Por eso, mi deseo que tengo en mi corazón es que todo esto sea el cambio, del cambio que haya dentro de la iglesia, sea producto de una transformación que el Señor hizo en el corazón de cada uno de los creyentes, y no producto de una imposición. Que todas las hermanas deben usar falda, que todo debe de atender su conducta, su vocabulario, todo más o menos como una imposición, y no es así. Debe ser producto de una transformación que el Señor ha hecho. No tiene por qué las hermanas de exhibir su cuerpo, de usar ropa provocativa, porque no necesita. No necesita de mostrarse absolutamente nada. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando yo, dominado por la carnalidad, me hago del enojón, dejo la iglesia, no me gusta más el ambiente, no me dan lugar, no me reconocen mi trabajo y me voy, ¿con quién tengo problema? Tengo problema con el Señor. Dice: eso no me gusta a mí, yo no comparto, no voy a estar de acuerdo con esa decisión que ustedes están tomando. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros debemos de seguir adelante a pesar de todas las situaciones. A veces la situación es bastante difícil. Cuando un familiar está con un grave problema de salud, una de ellas es mi suegra, y tratamos de compartir con ella. Por supuesto que no vamos a llevar clases de teología, clases magistrales así, ¿verdad? Porque hay que estar en esa situación para saber lo que es. Y de paso, le agradecemos por sus oraciones, por su visita, y también sigan haciendo. Lo que sí buscamos es que cualquiera sea nuestra situación, podamos glorificar a Dios. Es todo lo que podamos hacer, hermanos. Porque el Señor ya hizo todo, toda la obra. Aunque es muy difícil glorificar al Señor estando en una situación difícil. Tenemos otro hermano que está en la cárcel, en Encarnación, ahí sin entender qué fue lo que pasó, pero él está ahí antes de la Navidad. No, podemos enojarnos con las autoridades, podemos enojarnos con todo el mundo, pero la pregunta que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué nos quiere enseñar con esto? ¿Qué nos quiere enseñar? Ayúdanos para que podamos someternos a tu plan. Ayúdanos a que no tomemos ninguna decisión que no sea la tuya. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. En nuestro templo habremos recibido muchas personas que han venido por un cierto tiempo. He visto en estos días a un adolescente, cuanto eso, que por unos cuantos domingos estuvieron con nosotros. No me acuerdo si era ya en la sociedad de jóvenes. Y ahora he visto que está ahí defendiendo, tipo que están haciendo una huelga, parece que es de hambre, no sé cómo, ¿verdad? Por la cantidad de piedra que han quitado de ahí, ¿verdad? Han levantado y han sacado de ahí la imagen, ¿verdad? Entonces están ahí. Habrán pasado muchas personas como visitantes, como curiosos, que volvieron otra vez a retroceder porque no satisfacieron sus necesidades carnales. Solamente lo que querían satisfacer, sus necesidades espirituales, son lo que están acá. Y estamos seguros porque nuestra salvación depende completamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el motor que mueve todos los buenos hechos, hermanos? Vamos a Romanos capítulo 14, verso 15. Vamos a estar hablando de algo que va a determinar completamente cómo estamos viviendo la vida cristiana. Romanos 14, 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Muchas veces nosotros las cuestiones carnales ponemos en primer lugar, de que tiene que dejar primero la cerveza y después para que pueda recibir a Cristo, y al revés. Cristo es el que le salva, no la cerveza. El hecho de que no sea salvo es producto de haber rechazado a Cristo, no producto de haber aceptado o rechazado la cerveza. Cristo es el que salva, y el que no recibe a Cristo va a ser condenado eternamente. Claro que después, ¿verdad? Yo, al imaginarme muchas veces, ¿verdad?, cuando tengo un hermano que vino después de mí, tiene problemas terribles con la bebida alcohólica, ¿verdad? Y por ese solo hecho, gracia, bebida alcohólica. No es porque yo quiero ser un santulario o porque yo quiero ser un buen cristiano. Y pensando en la cantidad de personas que tiene problemas con el alcohol. Y hay iglesias donde, en una de estas últimas de mi visita al interior, visité a un grupo de hermanos. 3 años por ahí me invitaron, ¿verdad? Yo no soy de ir nomás en una iglesia. Tiene que ser una iglesia bíblica y tengo que saber cómo se mueve esa iglesia. Porque uno puede, con un solo mensaje, destruir completamente una iglesia. Pues hay que tener cuidado. Y en esa denominación, ellos hacen la cena del Señor con vino, ¿verdad? Claro que después ya va a ser fácil continuar después en casa, ¿verdad? Si en la iglesia mismo utilizamos eso, ¿por qué no en casa? ¿Cuál es el problema, verdad? Solamente que hay que hacerlo de manera moderada. ¿Y de dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene esa doctrina? Es completamente el mundo. Sí, ustedes pueden practicar sexo, pero con preservativo. Sí, sin ningún problema, no va a pasar nada. Así enseña el mundo. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios completamente otra cosa. Por eso debemos de tener, hermano, mucho cuidado nosotros, porque cada vez más la iglesia se va mundanalizando. Adquieren costumbre mundana. Ya que somos salvos por gracia, ¿qué problema hay de dar de vez en cuando, por lo menos, alguna rienda suelta a la naturaleza? Debemos tener mucho cuidado de poner en primer lugar el amor al prójimo, de aplicar el amor hasta donde se pueda. Por supuesto, cuando uno va a participar en algún pecado, ahí ya hay que decir alto. Hasta ahí yo llego. Después ya no. En Gálatas capítulo 5, versos 6 al 13, Gálatas 5, versos 6 al 13 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. El verso 13: porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 100% de libertad tiene el creyente. No hay ningún pecado que lo pueda condenar. 100% es libre. Pero esa libertad yo no puedo usar para que provoque tropiezo. Porque muchas veces queremos meter a todos los hermanos por la misma vara. Hay hermanos dentro de la congregación que son maduros espiritualmente, y hay otro que un simple chiste le ofende al hermano. Y es por eso que eso también tenemos que evitar. Porque muchos de los chistes denigra a la persona y hasta a veces denigra a Dios. Y cuando estamos ante los incrédulos es peor aún. Y ustedes saben que los chistes nos hacen reír. Y aunque sea a escondida y por dentro, muchas veces nos reímos. Y hacemos pasar que no participamos nosotros, pero el tema es que Dios está viendo todo. Por eso también es importante cuidar, hermano, esas cosas. He encontrado en una parte de la Biblia algo que me llamó mucho la atención. El pasaje que dice que uno no debe de burlarse de su prójimo, porque ese prójimo fue hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque el pecado haya afectado totalmente. Efesios 4, versos 2 y 16. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si esta regla se aplica, ¿cuánta pelea tiene que haber dentro de la familia? Cero, ¿verdad? Entre padres, entre esposos, entre padres e hijos, cero pelea. Con amor vamos a aplicar los principios bíblicos para que se pueda regir la familia. Con amor. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar dentro de la familia, dentro de la iglesia, y ahí tenemos que ayudarnos entre todos. Y el que lo va a hacer funcionar todo es el amor. Y debemos de pedirle al Señor primero que nos haga ver nuestro lugar dentro de la familia y dentro de la congregación, para que nuestra permanencia sea de bendición. Yo sé que si vamos a ser sinceros, va a haber más quejas, más cuestionamientos sobre las predicaciones, sobre los servicios, sobre los hermanos que ayudarnos para que todo pueda marchar bien. Porque tenemos esta promesa. Va a ir creciendo, va a ir perfeccionándose. Pero cada uno tiene que ocupar su lugar, no tiene que tener envidia de nadie. Ni que su lugar otro le quite. Si en tu lugar lo van a poner a otra gente, y si vos querés hacer la voluntad de Dios, el Señor ya te habrá preparado otro lugar mucho mejor de lo que vos estaba antes. No podés enojarte, no podés cuestionar eso, si querés hacer la voluntad de Dios. Ahora, si querés hacer tu voluntad, por supuesto que te vas a enojar, vas a cuestionar, no vas a estar de acuerdo y vas a dejar de ir la iglesia. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estos verdaderamente son estándares muy altos. Sí, tenemos que estar siempre viendo, pidiéndole ayuda al Señor para que esto, nosotros también, como somos sus hijos, dependemos de Él, debemos de hacer la obra que Él hizo en cuanto a amar al prójimo, en cuanto a compartir el Evangelio, en cuanto a interesarnos por los hermanos en la fe, de visitar, de ayudar a los hermanos que así lo requieren. Entonces, pero debe ser con este principio, guiado a base del amor. Si no hacemos eso, generalmente nuestra visita a los hermanos se convierte en un chismerío completamente. Y por eso el pastor José por mucho tiempo no estaba de acuerdo con las visitas de los hermanos, porque al haber cosas carnales y solamente se comparte cosas carnales, la visita, por más veces que se repita, no va a servir. Nuestra visita hacia los hermanos debe ser con influencia completamente espiritual. Ya los incrédulos ya nos acusan bastante, ya el mundo, el enemigo, como nadie nos acusa, y ya no hace falta más que los propios creyentes se estén acusando. Y claro, si yo tengo un problema con el hermano Elenio, entonces mi deber como creyente es acercarme a él, y su deber como creyente es escucharme y ver los principios bíblicos por el cual resolver la situación. No es que el Señor nos ha dejado así, sin herramienta para poder solucionar. En la Biblia vamos a encontrar toda la respuesta a todas las situaciones que se nos pueda presentar en esta vida. 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy difícil, ciertamente, ser espiritual. Es muy difícil confiar plenamente en Dios en las situaciones adversas, en las situaciones difíciles, ya sea de enfermedad. Pero nuestra oración debe ser que esto se haga realidad en nuestra vida. De poder decirle al Señor: estoy débil, no tengo ni un peso en mi bolsillo, pero tengo el más preciado que uno puede tener, que es tu salvación. Y aparte de eso, tengo tu cuidado, aunque yo no entienda muchas cosas de lo que me está pasando o del por qué. Y ayúdame, Señor, a entender. Romanos 13:10. Bueno, yo quería culparle a Iván porque predicó tan largo, ¿verdad? Pero sin darme cuenta ya también me acerco bastante, ¿verdad? Así que no, hay que juzgar así nomás, hermano. Bueno, el culpable es Iván, entonces, por hacer el estudio largo. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quieren cumplir con todos los principios habidos en la palabra de Dios, apliquen entonces el amor y lo van a hacer con todo. Padre amado, gracias te damos, Señor, por lo que hemos visto en esta mañana en tu palabra. Gracias te damos por esta libertad que tenemos de poder congregarnos. Gracias por los tantos recursos que tú has puesto a nuestra disposición para que podamos alimentarnos de la sana doctrina, del alimento sólido, de la leche espiritual no adulterada. Clamamos, Señor, a ti que nos ayude como Iglesia Bíblica Misionera para que podamos mantener siempre nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que ponga, Señor, ese deseo en nuestros corazones para que podamos ser cada vez más santos, apartados del pecado, cuidando nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, que nuestro testimonio pueda glorificarte a ti. Que sea la mejor forma de predicar nuestros hechos, nuestra conducta, nuestro vocabulario. Gracias te damos, Señor, porque esto podemos pedirte libremente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones, por la hermana Felicita Ocampo, por el hermano Victoriano, Señor, que tú le des la paz. Sabemos, Señor, que un día nuestra vida, todos, va a terminar, pero queremos, Señor, darte la gracia por habernos permitido vivir. Ayúdanos, Señor, porque queremos pedirte algo más, que nuestra vida pueda glorificar tu santo nombre. Y ayúdanos, Señor, que no importa la situación en que estamos, que nuestra palabra, la última que sea, es de glorificarte a ti. Gracias te damos, Señor, y pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las familias que están en diferentes situaciones, que tú puedas, Señor, inquietarle en su corazón, ya que tú tienes soluciones a cada uno de nuestros problemas. Prepara a cada uno de los corazones, que no haya esa ansiedad desmedida, esa preocupación incontrolable que muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Permita, Señor, que haya paciencia en el corazón y en la mente de cada uno de los hermanos hasta que tu promesa sea realidad en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.